Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde. Y un minuto. Vamos mal. Y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Bueno, hola compañera. Hola compañera. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Sí, ¿tú qué tal? Yo también estoy bien así. Aquí yo estoy bien. Se está calentito con la calefacción de Radio Topo. Que pues sí. Pusieron calefacción, se está aquí estupendamente. Está genial. Está muy bien. La grabadora a veces no funciona, pero la calefacción. No, pero eso es lo que no hace falta calefacción, porque está subterráneo y ya está. Los topos nunca tienen frío. Venga. Bueno, pues como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamar a 976-29-13-98 y todos los podcasts de Lucha Libre los tienes en nuestra página web www.asi-asi.org. Bueno, lo de que puedes llamar por teléfono es un decir. Ah, sí. Puedes llamar en los descansos durante las músicas y introducimos tu pregunta o tu comentario. Hay un contestador, resto... además. Ya, pero quiero decir, para si... ¿Qué estaremos hablando por teléfono? Que estamos usando el teléfono, menos cuando oigáis las cancioncillas. Con las cancioncillas, entonces sí que se puede hablar. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, sorpresa. ¿Sorpresa? Hoy tenemos dos temas. Nos vamos a ir a dos partes diferentes. Una cálida y la otra no tanto. Pero caliente está bien. Una más caliente que la otra, sí, políticamente. Sí. Pero esto todo es sorpresa. Vale, perfecto. Pues ala. Esto, ¿cómo le llaman? Un cebo, ¿no? Para que... Ay, sí. Le llaman así, ¿no? En televisión. Sí. Un cebo, para que no se vaya la gente. Pero esto debe ser el cebo peor del mundo. Bueno, dale. ¿Qué tenemos que llamar? ¿Qué no las tenemos? Venga, que va. Ver con el esquipe. Pues eso, ponemos eso un poquito de música para llamar y ahora volvemos. Sí, ya les oigo, sí. Perfecto, vale. Perfecto. Es que no sé con quién estabas hablando, pero te oíamos lo que le decías al del estacionamiento, pero a nosotros no nos hacías caso. No, bueno. No, es Luis Hernández Navarro que viene conmigo. Ah, pues lo saludas de nuestra parte. Que te manda saludos, Nati. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si... te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este trocito de hoy. Esperamos que estés ahí todo muy bien, porque aquí hace un frío terrible, Gilberto. Espero que allí estés. Aquí sí, aquí hace niebla, frío, humedad, de todo. Horroroso. Bueno, cuéntanos. Mira, queríamos hablar contigo sobre todo. Diciembre siempre es un mes muy significativo, sobre todo en Chiapas y sobre todo para los compañeros zapatistas. Y entonces queríamos hacer una repasadita de lo que ha sido, pero también queremos hablar también de esos llamamientos que se están haciendo o de los llamamientos que se están haciendo para la defensa del territorio, etcétera, etcétera. Pero como primera medida, ¿qué dirías tú que es lo más significativo de este año que ha terminado con respecto a todo el movimiento indígena en México? Así, en unos brochazos. Ya sé que la pregunta es muy gorda, pero bueno. ¿Qué señalarías? Lo más importante que se ha producido en el mundo indígena del año que pasó ha sido, por un lado, el fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena. Ajá. Y por el otro, todo lo que ha significado el despoblamiento de los territorios zapatistas que tuvieron lugar... también en este... En este año, en agosto, pasó. Sí. Entonces, yo creo que estos dos acontecimientos interrelacionados son los que establecen una, pues una ruta de resistencias contra el nuevo gobierno o en frente al nuevo gobierno, uh-huh. y que significan pues el fortalecimiento del proceso autonómico que los zapatistas han estado llevando a cabo durante todos estos 26 años ya de lucha. Ajá. Nos gustaría profundizar un poco más en esa ruptura del cerco y en esa ampliación de caracoles, porque a los que estáis ahí metidos y de todo no resulta tan extraño, pero desde fuera sí, decir, ¡buaf! Esto es mucho. O sea, desde aquí hacemos una lectura de que es un avance muy, muy importante, o por ejemplo ese caracol de San Cristóbal, ¿no? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿ha sido sorpresiva? ¿Aquí ha resultado sorpresiva? ¿Cómo lo valoráis? Mira, es sorpresivo para muchos de nosotros, lo fue para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ajá. pero no es, pero es un producto que implica una cantidad impresionante de trabajo permanente en las comunidades, tanto las que ya existían bajo la hegemonía zapatista como las nuevas comunidades que hoy forman parte de estos nuevos agrupamientos donde se rigen bajo el mandato obedeciendo esto. O sea, no es un trabajo de politización, de concientización, de una trascendencia histórica impresionante, de lo que ha sido el trabajo paciente, permanente de los zapatistas en sus zonas, tanto las zonas de influencia que ya tenían como las zonas que hoy se incorporan a esa nueva forma de autogobierno indígena. Sí. Representa no centenares de asambleas en todos los niveles del territorio y de cómo el zapatismo ha sabido resolver sus contradicciones. Resolver todas estas contradicciones que implica la vida en zona zapatista, los desgastes, no todo es no miel, ¿no? Los desgastes, las contradicciones que ha habido con la fuerza ¿Hola? Vale, no sé. ¿Nos oyes, Gilberto? Ya te escucho. ¿Ahora? Estamos entrando en un coche. Pero no, a ti no te oímos, ¿eh? No, te oímos muy mal. Te oímos muy mal, muy mal. Nada, es que no te oímos nada. No me escuchas. Prácticamente nada. Muy muy lejos. Muy, muy mal. Lejos, muy mal. Esto por radio nada, no se oirá nada. Ah, caray, espérame. Déjame ver. Entonces, ¿quedamos parados? Mira, Mira. Espera un segundito. Vale. Estamos resolviendo técnicamente un problema. ¿Ya? Bueno, a ver si te escuchamos ahora. Es que yo no sé si es que está... Antes se te oía muy bien. Sí, antes perfectamente. Pero ahora no se te oía. Ahora sí. Ahora. No te preocupes que no te entretenemos más que 15 minutillos más. Estabas hablando de las contradicciones que se han resuelto, sobre todo, no sé, nos estabas hablando de las fuerzas. Se ha afianzado la articulación del zapatismo con el mundo indígena. En la reunión que hubo en diciembre estuvieron representantes de 24 estados del país. Sí, que son en la reunión de mujeres estuvieron mujeres de 46 países del mundo. Uh-huh. Pues imagínate lo que esto significa, la articulación que hay del zapatismo en el ámbito nacional es impresionante. Pudimos ver durante 4 días los testimonios de los dirigentes indígenas de estos 24 estados. que fueron pasando caso por caso, ¿no? Tuvieron intervenciones de caso por caso, hablando de caso por caso, región por región, megaproyecto por megaproyecto. Ajá. O sea, fue verdaderamente impresionante el lo que podría describirse como una verdadera guerra contra los pueblos. Es decir, un artículo que escribí recientemente que le puse guerra, la guerra contra los pueblos indígenas, sí. Uh-huh. Expresa el sentir de esa reunión que hubo, donde los compañeros y compañeras hacían los relatos, y del papel que está jugando tanto el gobierno con la militarización como lo que está jugando también el crimen organizado. Uh-huh. Aquí nos interesa pararnos un segundo, Gilberto, cuando hablas del gobierno y de la guerra contra los pueblos. Desde un gobierno, claro, con todo lo que está pasando en Latinoamérica, se tiene en Europa una sensación como de que López Obrador es el guay, o sea, que es el progresista, que es el tío de izquierdas y que todo va bien. O sea, hay gente, bueno, nosotros sabemos que no, pero se tiene un poquito esa sensación que, claro, si comparas a este con el Lenin Moreno o con Piñera o con Macri o con gente de que está gobernando y a los que se ha levantado la gente, contra los que se ha levantado la gente, pues claro, choca. Entonces, querríamos que nos explicases exactamente qué es lo que está haciendo este tío, qué es lo que está haciendo AMLO realmente. La fraseología de un gobierno puede ser la que ha escogido ahora, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que habla de una cuarta transformación, sí, ¿no? Tomando en cuenta la primera, la independencia, la reforma, la revolución, y que ahora es la cuarta transformación. El subcomandante Moisés la llamó la cuarta aniquilación, y te voy a explicar muy brevemente en qué se basa esta cuarta aniquilación. Por un lado, la continuidad de las políticas neoliberales que se expresan en los megaproyectos, ¿sí? Y también en el adelgazamiento del Estado y la eficiencia del Estado en la lucha, incluso en la lucha contra la corrupción. Ajá. Pero en función de los intereses de las grandes corporaciones capitalistas, que son todas las que quieren participar o que se les está convocando a participar en estos megaproyectos. Es decir, es exactamente la misma política económica, pero ahora el Estado se viste Gilberto. Hola. Sí, sí. A ver, se cortó. Mira, sigue donde estabas. Se cortó. Bueno, entonces, la misma política económica, por un lado. Uh-huh. Y por el otro, un proceso de militarización que se expresa en lo siguiente: conformación de una nueva rama armada, que es la Guardia Nacional. Ajá. Cuyo papel principal es contener la migración. Hubo más de 170,000 detenidos en la migración, según informó, fíjate, el día de hoy nuestro periódico La Jornada, durante, sí, este año. Ajá. Es decir, la Guardia Nacional está jugando el papel de extensión de la política migratoria de Trump, por un lado. La militarización se da también en lo que es la entrega a los militares del aeropuerto metropolitano, la, ¿sí?, construcción y la administración del aeropuerto, y la concesión a la Marina de todos los puertos del país. Y ahora la construcción de bancos que va a construir Sedena. O sea, los militares están en todos lados y en todas partes. Pero es que además lo presentan como cosas progresistas, lo de los bancos. Vamos a hacer no sé cuántos miles de sucursales para que les dejarán dinero a los pobres. Lo presentan así, ¿no? Sí, pero ¿quién va a ganar de eso? Hombre, claro. Es decir, ¿quién está ganando de todo eso? Y cómo la influencia de los militares se está dando en todos los ámbitos. Por ejemplo, sembrando vida, ¿de dónde salen los árboles? Muchos salen de los sembradíos que tiene el ejército. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa la presencia, por ejemplo, de la Guardia Nacional, no está en los lugares donde hay mayor criminalidad y violencia contra el pueblo del lado del crimen organizado, sino donde mayor resistencia hay. Ahí están emplazadas en la mayor cantidad de tropas. Efectivamente. Entonces, la misma política económica, militarización, y luego lo otro, la cercanía y absoluta dependencia con Estados Unidos, con las políticas de los Estados Unidos, que se ha dado a través de la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio, que no se dice nada, pero tiene cláusulas como ese ASPAN, que tienen que ver con seguridad y con todo el ámbito de la inteligencia del propio país, que cierra el círculo de lo militar, pero en el ámbito de la relación y alianza con Estados Unidos. Uno de los megaproyectos, que es un artículo que publicaré este viernes en La Jornada, toca el tema del megaproyecto que yo le llamo el McLean Ocampo, porque es un tratado donde Juárez otorga el tránsito a Estados Unidos del Istmo de Tehuantepec. Bueno, el corredor seco de Tehuantepec es el tratado McLean Ocampo revivido. Sirve solo para transportación de bienes y servicios de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste y viceversa. Entonces, mayor acercamiento a Estados Unidos, militarización, la misma política económica. Y en el plano de lo ideológico es el retorno a una antigua política del priismo, que es el indigenismo de Estado. Neoindigenismo de Estado que toca el mundo de lo indígena. Entonces aquí tú tienes todos estos elementos que hacen, que caracterizan al gobierno de López Obrador como la cuarta aniquilación. Es la cuarta aniquilación. Además, en eso que dices, el neoindigenismo de Estado, por ejemplo, estábamos leyendo lo que te digo de los blancos y todo eso, que lo presentan además delante de grupos de indígenas, o el paripé, el teatrillo de la consulta, ¿no? Mira, las consultas, Nati, han sido la simulación más espantosa que te puedes imaginar. ¿Sabes que votó menos del 3% del padrón electoral que se había preparado para la consulta? Un segundo, Gilberto, porque no todo el mundo sabe lo que es eso de la consulta y el derecho la obligación que se tiene de hacer una consulta cuando afecta a La Organización Internacional del Trabajo y el convenio 169 de esa organización obliga a los estados que suscribieron ese convenio hacer consultas a los pueblos indígenas en cuanto a proyectos de todo tipo que puedan de alguna manera amenazar o agredir el mundo indígena. Estas consultas deben de ser previas, libres, informadas, de buena fe, vinculantes, culturalmente adecuadas. Nada de eso se ha hecho, nada de eso. Incluso la propia ONU, recientemente, en cuanto a la consulta del Tren Maya, reprobó al gobierno mexicano y le dijo que esa no era una consulta acorde a los estándares internacionales. ONU, o sea, que han tenido tirón de orejas, pero les da igual, me imagino, ¿no? Les da absolutamente igual, porque ya el presidente dijo que el tren va, quieran o no quieran. Entonces, pues, ni siquiera podemos nosotros considerar que el gobierno de López Obrador tiene algo de progresista en términos de todas estas cuestiones básicas para la vida de un país como México. Ajá. Es decir, lo que pasa es que la retórica y la idea de que votaron por él más de 30 millones, etcétera, etcétera, pues es un imaginario que se nos recuerda permanentemente a los opositores. Sí. Que hemos pasado de ser opositores de izquierda para ser conservadores, radicales, etcétera, etcétera. Hay una serie de calificativos, que necesitamos baños de pueblo, que no conocemos a las comunidades indígenas, que él sí las conoce porque ha estado desde hace 40 años en el mundo de lo indígena. Todo este tipo de galamatías que utiliza el presidente en sus ya famosas mañaneras. Sí, y bueno, después de toda aquella polémica que hubo tan tremenda, antes de la primera vez, pero sobre todo, de que era casi, estaba fatal el dejar de votar a López Obrador y dejar de votar a AMLO y toda esa historia, porque no era progresista y tal, ¿La gente no se ha decepcionado? Yo creo que los indígenas lo tenían muy claro, sobre todo los indígenas que están resistiendo, ¿no? No, no, no solamente no se han decepcionado. Están encantados. Sino, mira, el efecto de la política distributiva, sí, que son los programas de apoyo, sí, tiene una gran repercusión en la mentalidad de millones de mexicanos. El que tú tengas en una familia un joven que recibe 3,000 pesos y el viejo que recibe 2,000 pesos y la otra persona que es madre soltera que recibe 2,000 pesos, etcétera, tiene sus efectos. Claro. Pero para nosotros son políticas de corte, incluso llegan a ser en el mundo indígena de corte contrainsurgente. Oh, porque lo que hace es fragmentar comunidades, hacer gentes dependientes de las políticas gubernamentales. Tú sabes que están esperando a esos jóvenes emprendedores que reciben su dinero, los están esperando con sus tarjetas de Banco Azteca para darles una tarjeta de crédito. ¿Y en qué crees que están gastando todo eso? Se llevan pues sus aparatos electrónicos, unas televisoras grandotas, nuevos celulares. Claro. O sea, están haciendo... por ejemplo, sembrando vida, yo le llamo sembrando clientelismo, porque eso es lo que están haciendo, clientelismo, corporativismo, y fragmentando sobre todo a comunidades a las que les ofrecen estos programas. Sembrando vida llega al grado de que en muchos lugares del país están quemando bosques para entrar al programa para sembrar árboles. Sí. Conocemos un poquito es eso, locura, por aquí, sí. La locura total. Sí. Pero queda muy bonito. O sea, queda, es efectista, ¿no? Les queda precioso el discurso. Claro, ahí. Porque la propaganda te puede indicar que todo va bien. Imagínate, sembrando vida, pero lo que están es sembrando muerte, sembrando el clientelismo, sembrando individualismo. Cada familia que recibe eso, pues ya para qué cooperas o lo que sea, el dinero es mío y yo lo voy a gastar en lo que me dé la gana. Ajá. Entonces, eso es contrario a la autonomía, por eso el mundo del zapatismo, pues evidentemente que es el polo opuesto a esta política de la cuarta aniquilación. Exacto, que si ustedes ven y ustedes ven que pone AMLO-4T, eso es lo que quiere decir 4T, cuarta transformación para AMLO, y pues eso, la cuarta aniquilación, como muy bien decías, pues para los zapatistas. No sabíamos que le llamaban, que Moisés le llamaba cuarta aniquilación. Está bien, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay un llamamiento ahora, en otro llamamiento en febrero, vamos a terminar con eso, ¿no? Sí, va a haber un foro en Amilcingo en febrero, nuevamente, pues se están acumulando fuerzas, cada foro pues vienen nuevos compañeros, compañeras, se están agrupando alrededor de los zapatistas, alrededor del Congreso Nacional Indígena, se están discutiendo todo tipo de temas, hay talleres, hubo un taller sobre patriarcado, en donde a los varones, como dijo uno, dice, a mí me fue como en chinga, dice. Y bueno, Betina nos tilda de machos en eterno proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, fantástica. Pues, tú sabes que estuvo aquí, Betina. No sé si sabes que estuvo aquí en el seminario y estuvo en la radio. Sí, es un cuadrazo del Congreso Nacional Indígena. Sí, la queremos mucho. Una mujer muy encantadora y muy inteligente y muy luchadora. Muy politizada. La queremos un montón. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo porque tenemos una conexión con Irán. Entonces... ¿Cómo no? Pues un abrazo a todas y a todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Nos veremos enseguida en marzo. Zapatismo. Claro que sí. Y un saludo a Luis, sigues con él. Un abrazo grande. Sí. Gracias. Aquí también te está mandando un saludo. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. 4 and 20 blackbirds and 2 began to sing. mill house rising to the sky. The king he sang of riches baked in a honey pie. Stick your finger in and taste it on the sly. Sing a song of sixpence and a pocket full of rye. But now the queen should ask that question, what makes a mill? To dust the tobude. Esto no sabemos muy bien qué es. Pero vamos. No sabemos qué es esto. Era para ambientar, que se me había olvidado. Para ambientar. Digamos un poco la cuestión mandorana. Bueno. کردی با دل و پسی ما ندیده گرفتی غم بی کسی ما با این آرزویی که بی تو محاله یه شب خواب ¿Ahora nos oyes? Hola, Alberto. ¿Alberto nos oyes? Muy bajo, igual de bajo que antes. A ver, ahora... Es que a ti se te oye bien. Ahora mejor, puede ser. Un poco mejor, sí. Venga, ¿sí? Pues no le habías dado al botón de oírse mejor. Sí, ese era, que se me había olvidado darle hoy. Bueno, estamos con Alberto Cruz, que hoy, que ya sabéis que es nuestro corresponsal por aquí y por allá. No sé si sigues en Carmán, si sigues, que porque estuviste en el entierro. No sé si has salido y has vuelto a Teherán o sigues ahí en el pueblo. ¿En qué entierro? Joder, que nos está bromeando. ¿No fuiste al entierro? No, que va. Pues siempre me he quedado en Bagdad. En Bagdad hay unos buenos cafés, está la Universidad de Al-Musta en Seirilla. Pero no nos dijiste que ibas a estar en Teherán hoy y que ibas al entierro del Soleimani, del Qasem. Os lo dije, pero cambié de idea, porque como la partida se juega en Irak, decidí quedarme tomando test, como os he dicho, en la Universidad de Al-Musta en Seirilla, que es la más antigua de todo el mundo islámico y además es muy bonita. Y entonces me quedé allí con la esperanza de poder ver fuegos artificiales. A ver, espera a ver un momento, a ver, porque no sabemos, nos están invadiendo el fútbol o no sé qué pasa aquí, porque se oye fatal. A ver, háblanos. Pues eso, que me quedé ahora ahí, mejor. Me quedé ahí con la esperanza de ver fuegos artificiales. Bueno, vamos a ver, vamos allá. Ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a decir a continuación de los fuegos artificiales. Bueno, todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando, el día, ¿qué día es? ¿El 2 es? El 2, sí. El 2, hay un ataque con drones estadounidenses en Bagdad. No, en Bagdad, no, es en Karbala, creo, de camino entre las dos ciudades. Y resultado del asunto... Mueren dos hombres importantes, hay más, ¿no? Que son dos importantes líderes militares. El uno, Qasem Soleimani, perdón, que era el jefe de la guardia, ¿cómo se llama? Dímelo. Los guardianes de la revolución. Exacto, los guardianes de la revolución, sí, cada vez. Y yo no sé, que, se oye fatal. No sé qué pasa aquí, pero fatal. Quita esto, porque estas cosas, estas rayas azules que salen aquí, ¿qué son? Don Alberto. A ver, esto sí que ya vamos, porque eso sí que no tiene nada que ver, porque eso es la grabación del programa. Ah, vale, vale. Ah, perdón. Pero, pues, quedar esto es inteligentísima en la grabación. Pero, es que es horrible, pero ¿eh? Se oye fatal. ¿Tú y no es... oyes el partido, Alberto? No, yo no oigo nada, ¿no? Pues nosotros estamos oyendo aquí un partido de fútbol. Igual luego la retransmisión, bien, pues no, pero se es oye, que... pero aquí vamos, ahora, pero vamos. Se nos bueno, vas, pero bien. Pues bueno. Si tú a nosotras nos oyes, pues oye, yo pues creo bueno, que podemos listo. Continuar. Bien, exacto. Y en la otra persona que muere, bueno, mueren varios, porque también mueren compañeros de armas de ellos, ¿no? Que muere es, a ver si lo sé decir, Abu Mahdi al ¿qué? Bueno, da igual. Un Al-Muhandis. Un sí, no. Al-Muhandi, Al-Muhandis. No, hombre, por hombre, si se han muerto. A los mártires hay que nombrarlos. No se han muerto, les han matado. Pero sí, pero que hay que nombrarlos, pues si no, bueno, no son sí, mártires. Pero no se han muerto. No se han muerto de bronquitis ni de resfriados. Han sido bombardeos, les han matado. ¿Qué es el dirigente, uno de los. O el dirigente, vamos, el responsable, uno de los responsables de las unidades de movilización popular iraquíes? O sea que son dos personas que a nivel militar son fundamentales y más que militar, ¿no? Tanto el uno como el otro. Sobre todo Soleimani. Soleimani sí. Era militar y un gran estratega militar y un gran estratega político. Entonces, el por qué. ¿Por qué decide Estados Unidos matar a este tío? Primera pregunta. ¿Hay bueno, respuesta? A ver, Estados Unidos ha dicho que era un personaje siniestro, que era el responsable de todo lo que estaba pasando en todo Oriente Próximo, de terrorismo y cosas así. Bueno, a ver, Estados Unidos, si por algo se caracteriza, y lo han dicho ellos abiertamente, especialmente Pompeo, es... mentimos, engañamos y matamos. Las tres, eso lo ha dicho Pompeo, lo dijo cuando era director de la CIA y lo sigue diciendo y haciendo ahora que es secretario de Estado. Las tres cosas, mentimos, engañamos y matamos, lo estamos viendo con el asesinato de Soleimani y los otros, como vosotros habéis dicho. ¿Por qué le matan? Evidentemente, era una pieza muy codiciada, especialmente por Israel, porque ha sido el hombre que ha articulado y vehiculado el eje de la resistencia precisamente contra la ocupación sionista de Palestina. Sin Soleimani no se entendería la fortaleza de Hezbollah en Líbano, por ejemplo, no se entendería el acercamiento que ha habido por parte de determinadas organizaciones palestinas, especialmente la Yihad Islámica en Gaza, a Irán. No se entendería el acercamiento de los hutíes de Yemen a Irán también, y no se entendería la resistencia de Siria ante la agresión externa e interna que se produjo a partir del año 2011. ¿No? Por tanto, Soleimani ha sido fundamental en la articulación de ese eje de la resistencia que, como consecuencia de la derrota de los yihadistas en Siria, evidentemente se había fortalecido. Ajá. El debate está en si esa fortaleza del eje de la resistencia era una fortaleza más política que militar, que parece ser evidentemente que era una fortaleza más política que militar, y era en lo que estaba insistiendo más Soleimani, que las organizaciones se fortaleciesen políticamente, y una vez que se fortalecen políticamente son capaces de fortalecerse militarmente. El caso de los hutíes en Yemen es espectacular. De ser prácticamente nadie a ser la fuerza relevante en Yemen y quien está demostrando capacidades para derrotar a Arabia Saudita. Y porque no tenía, ¿no? Que yo no tenía nada de buena pinta, de que parecía que eso iba a pasar a ser un paseo de Arabia Saudita, ¿no? Claro, pero por eso digo que Soleimani cumple los dos parámetros de estratega militar y estratega político. En los últimos tiempos era más político que militar. Y yo creo que la razón fundamental por la que le mata a Estados Unidos es esa. El papel fundamental de Soleimani en la articulación política y del eje de la resistencia. Evidentemente, si hay una fuerza política cohesionada, homogénea y demás, es más fácil que a su vez esa fuerza y esa cohesión se traslade al ámbito militar. En eso estaba Soleimani. Bueno, por lo tanto, las dos... Bueno, el otro señor, pues eso, pues nada, no hemos hablado tenía, de él. Tenía un importante papel dentro de Irak, pero solo dentro de Irak. Hay que tener en cuenta, para que la audiencia se sitúe un poco, por eso digo que decidí quedarme en Bagdad, que hay dos grandes actores no estatales en Oriente Próximo. Uno es Hezbollah. Habría tres grandes actores en Oriente Próximo. Uno es Hezbollah, otro son las unidades de protección popular iraquíes, y otros serían los kurdos. La diferencia entre los tres es que las unidades de protección popular iraquíes... De movilización popular iraquíes, que empezaron a actuar por su cuenta y siguiendo claramente el parámetro de Hezbollah como movimiento político-militar, finalmente se han integrado en el ejército iraquí. O sea, es una unidad dentro del ejército. Es además, una unidad dentro del ejército iraquí. Una unidad importante y bastante listos, además. Y bastante decididos. Y el que acompañaba a Soleimani, pues había jugado un papel fundamental en dar ese paso que no ha dado Hezbollah y que no han dado los kurdos, por ejemplo, ¿no? Es decir, integrarse este actor no estatal, que eran las unidades de protección popular, en el ejército. Y ese era el paso que había dado el acompañante de Soleimani. Una pregunta te voy a hacer, a ver si la sabes, porque esto es tan enrevesado y tan raro todo, porque resulta que el ejército iraquí está recibiendo, le da clases la OTAN, sí, ¿no? Sí. Y dentro de la OTAN pues hay varios gentes, entre ellos pues soldaditos españoles y de varios sitios, pero también norteamericanos, también fundamentalmente estadounidenses. Sí. Fundamentalmente son norteamericanos estadounidenses, ¿no? Entonces, fíjate que yo no, lo que no sé es si las unidades de movilización popular a ellas también les dan clase. No. No porque ya sería la risa total. Claro, porque, por ejemplo, al igual que en Líbano, el ejército estadounidense quiere dar clase, como tú dices, al ejército libanés... Clase de muerte, ¿no? En cuanto entiende que alguna brigada o algún batallón del ejército libanés está en cierta relación con Hezbollah, dice a ti sí, a ti no. Vale. Entonces así va la cosa. Y eso es lo que estaba pasando en Irak. Y te digo que también tiene que ser, o sea, que los que están adiestrando al ejército maten a uno de los jefes de parte de ese ejército, es un poco rarito, ¿no? No solo es un poco rarito, sino que puso evidentemente en pie de guerra a una parte importante del ejército iraquí, que juró venganza, y varios de ellos, de las organizaciones de estas que componen las unidades de protección popular, de movilización popular, amenazaron con retirarse del ejército, con abandonar la disciplina del ejército para poder vengar a los asesinados por Estados Unidos, ¿no? Vale, que tiene su, porque no solamente, claro, ellos dos son ellos dos, pero iría a los amigos, hasta creo que había un pariente y luego además pues la escolta que llevasen o tal, que yo qué sé, o sea, ahí cayeron los que cayeron. Sí, fueron unos dicen que 8 y otros dicen que 11, pero bueno, sí, más o menos. O sea que hubo ahí unos que, algunos no tienen nombre, pues como siempre. Como ya estamos hablando de Irak, vamos a hablar de cuál es la consecuencia inmediata en Irak. ¿Cómo es la consecuencia inmediata, la primera reacción iraquí, que creo que es muy importante? En Irak había un movimiento de fondo muy importante, político, exigiendo la no renovación de los acuerdos con Estados Unidos por los cuales Estados Unidos permanece en Irak, invitado por el gobierno iraquí, se han firmado acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese movimiento le venía impulsando Muqtada al-Sadr, que es el principal dirigente, digamos, de una de las principales organizaciones iraquíes y la formación que tiene más representantes en el Parlamento iraquí. Esa ha sido siempre históricamente la posición de Muqtada al-Sadr. Muqtada al-Sadr fue el creador del ejército del Mahdi, que fue la principal organización que después del derrocamiento de Saddam Hussein se opuso y combatió a las tropas de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos argumenta que mata a Soleimani porque Soleimani mata a soldados estadounidenses, en realidad a quien tendría que haber matado por ese mismo argumento sería Muqtada al-Sadr, que ha matado a muchos más soldados estadounidenses que los que teóricamente podría haber matado Soleimani o su acompañante, ¿no? Pero el objetivo no era él. No, el caso es que Soleimani, claro. Era Soleimani, sí. El caso es, digo, que siguiendo este argumento falaz de Estados Unidos, sí. A quien debería haber atacado era a Muqtada al-Sadr. El caso es que Muqtada al-Sadr llevaba ya varios meses, desde octubre, si no recuerdo mal, después del verano, reclamando tres cosas, básicamente. A ver. La no renovación del acuerdo por el que Estados Unidos permanece en Irak, uh-huh. La reducción de la embajada de Estados Unidos en Irak, que más que embajada eso es otro país, es enorme en extensión y en la cantidad de gente que tiene y todas estas cosas. Bueno, que caben los de las bases. Efectivamente. Caben los de las bases si tienen que salir de ahí corriendo. O sea. Y pedía además la formación de un gobierno que no estuviese mediatizado por las decisiones de Estados Unidos. Yeah. Eso, como digo, lo venía impulsando desde después del verano, creo que desde octubre. Uh-huh. En esta coalición que aglutina a Muqtada al-Sadr, pues está, por ejemplo, el Partido Comunista Iraquí. Es decir, es una alianza bastante curiosa a nivel político entre islamistas y laicos, muy laicos, como pueden ser los del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Eso cada vez iba teniendo más sentimiento popular. Y en Irak se cuenta, y digo en Irak se cuenta porque ya os digo que estoy aquí en Bagdad, se cuenta que Estados Unidos desde la embajada impulsó las movilizaciones que empezó a haber en Irak en contra del gobierno, criticando la corrupción y todo lo demás. Y no solo las impulsó, sino que fue gente aliada o pagada o lo que fuese, pues de Estados Unidos, la que empezó a disparar siguiendo el modelo del Maidán ucraniano a los manifestantes. Por eso, en los últimos tiempos, lo que se había producido había sido una especie de primera línea que habían formado las milicias de las unidades de protección popular para hacer frente a esos francotiradores y todo lo demás. Esa era la situación. En esa situación, al tener estas milicias un papel importante en estos enfrentamientos, Estados Unidos decide atacar a las milicias. No sé si recordáis que hubo un ataque, unos bombardeos a unos campamentos de estas milicias, de estas unidades de protección popular. Sí. Como consecuencia de esos ataques, las unidades de protección popular responden y atacan a una base de Estados Unidos. Sí. Matan a un dicen que con, ¿cómo se dice?, consejero, como contratista, como se llame. No, un contratista, eso es la razón que carroñero de estos, ¿no? Sí, y esa es la razón que argumenta Estados Unidos para a su vez matar a Soleimani, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso pues no esta se lo situación. Cree ni Cristo. Vamos. Bueno, como digo, mentimos, engañamos, matamos, que es la norma de Estados Unidos. Y ante esa situación, las fuerzas políticas encabezadas por Muqtada al-Sadr, que como digo no es un partido sino que es una coalición de partidos, dan el paso definitivo. Ya no se conforman solo con pedir que no se renueve la presencia de Estados Unidos o que se reduzca el personal de la embajada y el tamaño de la embajada y tal, sino que piden abiertamente la expulsión de las tropas de Estados Unidos, uh-huh. el cierre total de la embajada y que se rompan relaciones con Estados Unidos. Esa es una situación que pero piden oficial en el Parlamento, vamos. Claro, oficial, y como tienen como tienen mayoría en el Parlamento, lo llevan al Parlamento y lo ganan. Bien, es verdad que por los pelos, pero lo ganan. Es por aclararme yo, que vosotros vais más acelerados. Yo voy el segundo. Ya, por eso te digo. Estas votaciones te refieres a estas últimas que ha habido después del asesinato, ¿verdad? A las 48 horas. Vale. El asesinato fue el día 2 y la votación fue el día 4. Uh-huh, vale. o el 4 o el 5, no me acuerdo el 5. Tampoco me acuerdo, sí. Sí, creo que fue el 5. Bueno. Y ahí se ganó por 5 votos, pero se ganó. Y a partir de ahí, Estados Unidos ya no tiene ningún asidero legal para quedarse en Irak. Es decir, oficialmente, legalmente, y ahora pongo comillas, democrática, cierro comillas, democráticamente, vía parlamento, digamos. Iraquí. Iraquí. Hombre, pero a ver, todo funciona lo mismo, ¿no? Sí, sí. Los parlamentos son todos en todos sitios igual. En unos hay kurdos, en otros, bueno, no hay kurdos, pero... Por centrarnos. Unos tienen kurdos, otros tienen Podemos. Claro. Es diverso. Bueno, no es la similitud más acertada, pero bueno. Oficialmente, formalmente, ellos tienen que dejar a Estados Unidos. Les dan un plazo. Oye, tienen que dejar Irak. Tienen que dejar Irak en el plazo de un año. De en un el plazo año. Máximo de un año. Eso es lo que dice la resolución del Parlamento. Vamos a ver. Esto es una chorrada, pero te lo pregunto a pesar de todo. Desde el punto de vista de derecho internacional y de Naciones Unidas y todo eso, esto es absolutamente legítimo y lo tiene que cumplir y punto pelota. Lo tiene que cumplir sí o sí. Porque además... no hay ningún asidero legal para quedarse. Si hubiese condicional algún asidero legal para que Estados Unidos estuviese en Siria, habría que remontarse a una resolución que se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2014, por la que dice... ¿En Siria que, no, en Irak? No, en Siria. En Siria. Ah, bueno, me estás haciendo la comparativa, vale. Sí, por la que dice que como ahí está el Estado Islámico y el Estado Islámico está metiéndose tanto en Irak como en Siria, como no sé dónde, pues que se puede ayudar, no, se puede ayudar a erradicar el Estado Islámico interviniendo más allá de las fronteras de cualquier país. Estados Unidos se acoge a esa resolución y dice, mi presencia es semilegal en Siria, semilegal, es tangencialmente. El caso es que en Irak ahora mismo, y según el derecho internacional de Estados Unidos, ni tangencial ni aunque esté en Marte, no hay ningún asidero legal ni semilegal ni nada para que siga presente en Irak más allá del año que le han dado, que evidentemente es un plazo relativamente largo. Exacto. Anda que no se pueden hacer maldades en un año. Y desde la maldad te digo, bueno, pues si ya lo han usado una vez, digo yo, ¿no sería interesante, lo resucito, lo creo nuevo, otro Estado Islámico y punto, ya me puedo quedar? Pues efectivamente, porque cuando he dicho antes que la resolución del Parlamento iraquí se aprueba por los pelos, hay que decir que se aprobó sin la presencia de los kurdos, no hubo ningún kurdo que votase, porque no querían que hubiese quórum ni que la votación que quedase deslegitimada, y con muy pocos suníes. Y aquí volvemos otra vez al principio de todo, cuando cuando aparece el supuesto o llamado Estado Islámico, se incentiva la guerra interreligiosa entre sunitas y chiitas. Es decir, ahora mismo, al igual que legalmente Estados Unidos no tiene ningún asidero para estar en Irak, la justificación que puede sacar para enredar en este año, como bien estamos diciendo, puede ser precisamente el resurgimiento del llamado Estado Islámico. Que él mismo procuraría en un plis plas. Que él mismo puede producir en un plis plas. Vale, entonces, ¿podríamos pensar que esta consecuencia de la que estás hablando ahora estaba ya premeditada por Estados Unidos? ¿Era este el plan? Pues según iban las cosas en Irak a nivel político, como digo, que había cada vez un mayor movimiento popular en contra de Estados Unidos, me da la impresión que sí. Vale. Porque además... Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Yo no estoy de acuerdo porque podría caber la posibilidad, si eso fuera así, date cuenta que es que lo que está es el asesinato y posteriormente la votación en el Parlamento. En el Parlamento se podía haber perdido perfectamente. Porque los kurdos en Irak, hay que decir que son pro-yanquis. Sí. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ya sí. Está. Sí, sí. Pero a lo que voy es que si algo más ha tenido esta reunión del Parlamento, es algo más relevante, ha sido que el primer ministro de aquí ha dicho públicamente que Soleimani era un invitado suyo, porque Soleimani llevaba una carta de Irán para que Irak se la transmitiese a Arabia Saudita para intentar reducir las tensiones entre Irán y Arabia Saudita. Es decir... Claro, claro, tiene sentido. A ver si lo estoy entendiendo. A ver si lo estamos entendiendo. Vamos a hablar un poco con Arabia Saudita porque vamos a arreglarnos entre nosotros y a ver si echamos a este pedorro de aquí. Exacto. Vale. Algo así, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno. Porque la gran estrategia de Irán, desde hace un tiempo también, y sobre todo desde el asesinato de Soleimani, es expulsar a Estados Unidos de Irak, empezando, o sea, de la zona, de todo Oriente Próximo, pero sobre todo de Irak. Y porque si Estados Unidos desaparece de Irak, desaparece también de Siria. Hay que tener en cuenta que la zona que ocupa Estados Unidos en Siria ahora mismo no tiene frontera con ningún aliado de Estados Unidos, nada más que tangencialmente Irak, por la presencia que tienen ahí de tropas y demás. Si desaparecen de Irak, se quedan totalmente aislados, ni siquiera no podrían llegar ni a Jordania siquiera, ¿no? Que es el país que les quedarían un poco los turcos. Pero sin salida, bueno, y de aquella manera, porque los turcos también cada vez más están estrechando lazos con Rusia, de aquella manera, ¿vale? Pero evidentemente no sería un país tan amistoso como ahora mismo es, y con una presencia tan importante como ahora mismo tiene en Irak, ¿no? De ahí la importancia de lo que está pasando post-asesinato de Soleimani en Irak. Y de ahí la importancia también que tiene el que Irán haya decidido responder mucho más rápido de lo que esperaba todo el mundo, incluyéndome a mí, y haya decidido responder atacando a Estados Unidos en Irak. Lo que está haciendo es reforzar toda esta historia. Estados Unidos tiene que irse de Irak, y no le atacamos en Kuwait, y no le atacamos en Qatar, y no le atacamos en Arabia Saudita, le atacamos en Irak. En Irak nos ha matado a Soleimani, y nosotros respondemos atacando a Estados Unidos también en Irak. Por tanto, Irak se convierte en el eje de toda esta batalla. Cierto. Por eso estás tú allí. Y ahora vamos a ir al ataque de esta noche, pero de esta noche pasada. Digo, ¿vale? Que ya sabéis que va a haber uno esta noche. No. Al ataque de esta noche, pero antes de ir al ataque de esta noche, dinos, a ver, porque yo creo que esto es muy interesante. Primero un consejo. Cuando hablemos de esas cosas, a nosotras nos viene muy bien tener un mapa todo el rato presente. Entonces aconsejamos a los oyentes también estar con un mapa allí, con el de eso, porque si no, o te sabes muy bien la zona o si no, no controlas el asunto. Pero bueno, dicho esto, similitudes con la situación, cosas, pinceladillas, que recuerdan muchísimo al rollo de la guerra de Vietnam. Pues en la guerra de Vietnam, después de la derrota de Francia con Dien Bien Phu, empieza una guerra de guerrillas contra Estados Unidos. Esa guerra de guerrillas poco a poco va adquiriendo más presencia, más cuerpo, más relieve. El Vietcong lanza una gran ofensiva en el año 68, la ofensiva del Tet, que fue un desastre militarmente. Pero que era un farol, porque ellos ya sabían que iba a ser un desastre militar aquello. Por supuesto, pero fue un super éxito político porque demostró las debilidades de Estados Unidos. Fue un desastre militar porque Estados Unidos resistió y el gobierno títere de Vietnam del Sur también resistió. Pero fue un desastre político porque no supieron manejar la pseudo victoria que alcanzaron, ¿no? Y la repercusión que estaba teniendo eso entre la población de Estados Unidos, claro. Claro, ahí empieza la población de Estados Unidos a oponerse a la guerra del Vietnam, a raíz de la ofensiva del Tet. Y eso es lo que ahora mismo a lo que nos estamos enfrentando en Irak. Y eso, yo creo también, me da la sensación que es lo que ha intentado parar Irán con el ataque de esta noche. Pero antes de que vayamos al ataque de esta noche, como vamos a decir lo que nos vamos a decir, pues entonces más vale, tendría que ver la similitud, y por eso lo he preguntado, porque no hay que olvidarse de que al año que viene hay elecciones en Estados Unidos, ¿es así? Es así, en noviembre. Entonces ahí estaría una de las claves. No, el año que viene no, este año. Ah, no, sí, claro, estamos claro, en noviembre, 2020. Claro, estamos en 2020 ya. De que hay que ajustar la política exterior y presentar algo, ¿no? Hay que presentar algo y en eso es en lo que se está. Si Irán e Irak están apostando por la carta diplomática con el tema de quitar a Estados Unidos, cegar la hierba bajo los pies de Estados Unidos legalmente según el derecho internacional, hay que seguir insistiendo en esa vía, que es claramente una importante grieta y una demostración de debilidad de Estados Unidos, porque no tiene nada a lo que agarrarse. Cuando Irán, por ejemplo, promete venganza por la muerte de Soleimani, el asesinato de Soleimani, muchos pensábamos, y también me incluía un poquito yo, que iba a ser, no iba a ser una respuesta directa, sino que iba a ser una respuesta indirecta a través básicamente de la guerra asimétrica, del eje de la resistencia y cosas así. Pero yo creo, estamos otra vez con la similitud de la ofensiva del TET. Esa guerra asimétrica iba a empezar en otras partes, iba a empezar no solo en Irak, iba a empezar también en Yemen, seguramente... La venganza. Bueno, de hecho sí. Empezó en Somalia. En Somalia, recordamos, curiosa. En Somalia hay que se nos pierden. Es que... Yo sí sé. Imaginaros los que nos están escuchando. Bueno, a raíz de no os digo nada. Soleimani fue el gran hacedor del eje de la resistencia, se conoce con ese nombre a una serie de países y de organizaciones que se integran con un objetivo único, que es la resistencia contra el Estado de Israel, básicamente. Y después contra Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos en la región. Poco a poco se han ido incorporando a este eje de la resistencia diversas organizaciones de otros países que son islámicas, pero no son árabes. Por ejemplo, es el caso de unas milicias somalíes que, en respuesta por su cuenta de riesgo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo ni nada, cuando Estados Unidos mata a Soleimani, ellos deciden por su cuenta a realizar un ataque contra la sede del CENTCOM en Somalia. El CENTCOM es como la sede central de Estados Unidos en esa parte de África. Vale. Es como atacar el cuartel general de la OTAN, para entendernos, ¿no? Pues eso es lo que hace esta milicia. Y es un ataque, pues, para andar por casa. Es un ataque en el que hay solamente un muerto con dos heridos, y esto lo ha reconocido Estados Unidos, y la destrucción de 6 helicópteros. Pero militarmente tiene poco valor, pero políticamente tiene mucho valor, porque ha sido una organización la que ataca no un cuartel cualquiera, ataca el cuartel general de Estados Unidos en una zona concreta de África. Eso era el inicio de esta ofensiva del TET. Hombre, también es interesante, igual estoy equivocada, pero todas esas alianzas que puede haber desde Irán hasta una milicia somalí, como para que haya una venganza de ese tipo, bueno, venganza o una acción en represalia al asesinato, también es muy interesante. Pues claro, eso es lo que estaba en marcha. Y eso es lo que... Si... Bueno, no sabemos si eso se ha parado. Estaba en marcha, no sabemos. Si se ha parado, seguirán, que harán, que... Yo tengo la impresión de que eso ya se ha parado. Tengo la impresión de que eso empezó por la cuenta y riesgo de determinadas organizaciones, en este caso los somalíes, pero tengo también la impresión de que algo parecido iba a pasar en Irak, porque, como os he dicho, el descontento era muy latente, estaba muy latente antes del ataque, ¿no? Recordad el acoso a la embajada de Estados Unidos, es decir, sí. Había un sentimiento popular antiestadounidense hay un sentimiento popular antiestadounidense muy importante. Después del ataque, de la muerte de Soleimani y de los otros compañeros que iban con él, iraquíes todos, pues evidentemente eso se refuerza. Una de las organizaciones que forman parte de ese eje de la resistencia en Irak y al mismo tiempo que forma parte de las unidades de protección popular en Irak, el Hizbullah Kataeb, decide pasar a la clandestinidad. Y eso significaba, o sea, cerrar sus oficinas. Ya hemos explicado varias veces que, perdona, que hay varios Hizbullahs. Hay varios Hizbullahs, igual que hay varios partidos socialistas, varios partidos comunistas y cosas así. Pues esto igual pasa en el mundo árabe, ¿no? Hay varios Hizbullahs, uno de ellos en Irak. El iraquí decide cerrar sus oficinas después del ataque a Soleimani, decide cerrar sus oficinas y pasar a la clandestinidad. Y eso solo tiene una traducción, el inicio de la guerra de guerrillas contra Estados Unidos. Si ya había habido un ataque por parte de los somalíes y el Hizbullah iraquí daba este paso, lo siguiente es pensar que iban a empezar a atacar a Estados Unidos. La forma de evitar, impedir o al menos retrasar eso, o si se quiere coordinar todo eso y que no sean iniciativas aisladas de tuya y del otro y más allá, es que Irán actúa como país. y por eso yo creo que ha sido la decisión de atacar a las bases de Estados Unidos de esta noche pasada, para evitar precisamente todo eso, que podía ser descontrolado. Y lo que está haciendo Irak ahora mismo es intentar Irán intentar controlarlo y al mismo tiempo dar preeminencia a la pelea diplomática. A la pelea diplomática sin ceder, me imagino, sin perder el objetivo de la salida de Estados Unidos de la zona. Ese es el objetivo central. Exacto, es decir, no se van a poner sanguinarios. No. Analicemos, por ejemplo, el ataque de esta noche que nos No se van a poner sanguinarios todavía. Exacto, ¿no? Porque luego están los otros. Vendetta. Leyendo el discurso del Nasrallah, del Hezbollah del Líbano, que claro, y de bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, no vamos a matar civiles, no va a haber, dice que no, que respetan a los ciudadanos, que tal, que cual, de ahí y eso, pero luego también habla de que el objeto es que salgan las bases, el objetivo es que salgan las bases, o sea, que desaparezcan las bases, pero de repente se le infla la vena y dice, todos los que han salido vertical, que han entrado vertical, saldrán horizontal. O sea, saldrán en ataúdes, tal cual. Claro, pero bueno, eso es una arenga de uno que tiene ahí a todos escuchando, a ver, ¿no? Sí, sí, y que además suele cumplir lo que dice. Y claro, con el ojo puesto en Israel diciendo, cuidadín, ya te hemos explicado varias veces qué es lo que te pasa si te pones nerviosa, ¿no? Sí, sí. Además, o sea, ya digo, suele hacer lo que dice y lo ha demostrado varias veces. O sea, que se pone... Pero sí que es verdad que dice, Irán no va a pedir nada, ¿no? O sea, como que hay, aunque se enloquece a veces, que yo pienso que es por el mismo mitin que se enloquece, hay otro, está como bastante diciendo, lo importante es que estos se vayan de aquí y ya está. Irán no va a pedir nada, pero lo importante es que se vayan de aquí, ¿no? Por eso lo significativo es no solo el ataque de esta noche, o de la noche pasada, para que Irene no se haga líos, noche pasada, sino que es que hoy, Irán ha presentado una queja formal ante el secretario general de la ONU y ante el Consejo de Seguridad de la ONU por las acciones legales y sobre todo las ilegales de Estados Unidos, metiendo en el mismo saco tanto las sanciones como el asesinato de Soleimani. Es decir, claramente Irán está apostando por el derecho, por la legalidad. Y curiosamente, como esa es mi especialidad, el derecho internacional público, ahora mismo Irán es el gran defensor del derecho internacional público, porque se puede acoger, pero y se habrá acogido, no he leído esa carta, esas quejas que ha presentado ante la ONU, ¿no? Pero supongo que hace mención al artículo 51 de la Carta de la ONU, que habla del derecho a la legítima defensa cuando un país es atacado. Irán es atacado ilegalmente con el tema de las sanciones, e Irán ha sido atacado militarmente con el asesinato de Soleimani. Así que ahora mismo la batalla es jurídica, curiosamente, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que fuese los facinerosos, los occidentales, que han salido casi en masa a defender con la boquita grande o la boquita pequeña a Estados Unidos, y que los indefensores... No tanto, ¿eh? Bueno, Alemania sí ha defendido a Estados Unidos, Gran Bretaña también ha defendido a Estados Unidos, Macron ahí sí, pero no, ¿eh? O no, pero aquí sí. Ha sido sí, pero no tampoco. No, eso no se hace, eso no se hace. Claro, ha claro. Sido así, ¿no? Es decir, pero, eso no nadie, se hace. Pero nadie habla del derecho internacional y, curiosamente, quien está hablando del derecho internacional con toda la razón es Irán. Pero claro, pensemos. Anda que no le interesa, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acudir al derecho internacional, a la ONU y decir, señor, esto es así, resolver y decir. Sí, porque, ¿qué es lo que pasa? Anda que no se sabe, no Irán, sino todo el eje de la resistencia, que se pasan las resoluciones y el derecho internacional, esto es por donde sea. Por supuesto. La experiencia de Israel. Uh-huh. Pero claro. Otra cosa es que las resoluciones estén. Uh-huh. Claro. O sea, que esté resuelto. Este ataque es ilegal, tiene derecho a su defensa. Irán, toma. ¿Quieres decir eso? ¿Está jugando a eso? Está jugando a eso y preparando los golpes posteriores que los habrá. Es decir... Uh-huh. Si Irán claramente apuesta porque Trump no gane las elecciones. quiere que no gane. Quiere que no gane las elecciones, que ganen otra vez los demócratas, o vuelva a reeditar el pacto nuclear y todo ese tipo de cosas. Si yo creo que Irán va a estar relativamente tranquilo militarmente hablando hasta el verano. En función de cómo vea la situación, de si Trump va ganando, va perdiendo, tiene posibilidades de ser reelegido o no, a partir de ahí es cuando se va a activar todas las represalias militares, las venganzas. Mientras tanto, de aquí al verano, lo que va a hacer Irán va a ser... ¿Por el verano, con el calor o qué? Por el calor. No, lo que va a hacer Irán va a ser reforzarse legalmente y aquí, de todos los argumentos, hago esto... Porque todo lo anterior, todo lo legal, no ha sido posible. Exacto, vale, es una manera de legitimar luego sus actos militares. Hombre, claro, pero si mientras tanto... Acciones. Exacto, si mientras tanto consigue que estos se vayan, pues tira. Pues sobrejuelas. Exacto, pero tenemos cuidado porque tenemos el ejemplo de Israel incumpliendo. Claro. Incumpliendo y ahí está. Bueno, como dice el loco del el Nasrallah, que dice, se irán corriendo los americanos y cuando vean salir corriendo los americanos, los israelíes dirán, ¡uy, vámonos de aquí! Sí, o sea, sí, irán al mar, se le va a la cabeza. Pero hay una diferencia, y es que mientras que Israel ha hecho todo esto por la debilidad de todos sus vecinos, sí, militar, con Irán lo de la debilidad es bastante relativo. Si es que hay debilidad, que eso está por ver. Porque aunque el ataque de ayer por la noche fuese un poco teatrillo... Vamos a... Pues eso, porque claro... Explica por qué a un teatrillo, eso. Porque claro, yo me he perdido también. Digo, si, entonces, si está buscando las resoluciones, si está buscando la legalidad y tal, ¿qué, por qué ha hecho lo de la noche, o sea, lo de esta una, noche? Un ataque sin víctimas. No, claro, yo creo que ha sido por dos razones. La primera y fundamental, para controlar lo que ya estaba pasando... que las milicias y la gente estaba actuando como en el caso de Somalia, o empezando a actuar por su cuenta, o pensando en actuar por su cuenta, y dos, para decir, soy machito, no temo a Estados Unidos, y sí es verdad que nos ha matado a Soleimani, pero nosotros le respondemos. Y es, evidentemente, después de la magna manifestación que ha habido con el entierro de Soleimani, la muerte de Soleimani y demás, pues evidentemente había que demostrar a la opinión iraní, aquí estamos, hacemos y vengamos. Para tranquilizar a la gente. Y al mismo tiempo realizamos un ataque pues limitado, con pocos misiles, procuramos no hacer mucho daño, y así evitamos una escalada mayor, porque no nos interesa, dado que estamos en otro frente, que es el frente diplomático. Por eso lo considero teatrillo. Vale. Porque no ha sido realmente, además tú has estado viendo las fotos y has visto que eran los impactos eran en los alrededores, o sea, en los extremos casi en los extremos. Ha sido dentro de la base, sí es cierto, ha sido dentro de las dos bases, pero no en los sitios más poblados, digamos, de las bases. O sea, que cuando han empezado casi de madrugada, hablando de 80 víctimas, los iraníes, que luego ellos mismos han empezado a decir luego a mitad de mañana que no, los iraquíes diciendo si no hay muertos, y Trump diciendo que todo está bien, que no pasa nada, que es lo que le han dicho, tú lo que tienes que decir es esto, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, puede que haya habido algún muerto, no sería descartable, pero de luego será, si es que hay alguno, habrá sido muy poquito. Ya, pero las fotos son bastante esclarecedoras, al igual que los vídeos, porque hay vídeos donde se ve perfectamente los misiles, se ven exactamente cuatro misiles, y son como luces de Navidad, es decir, como cometas, ¿no? Como estrellas, estrellas de Belén. Se les ve perfectamente llegar, mientras que si recordáis, por ejemplo, el caso de los ataques a Siria, se veían los misiles de respuesta sirios derribando los misiles que entraban, pero no se veían los misiles que entraban. En el caso del ataque iraní se ven los misiles que entran y se ve toda la estela que van dejando. Es decir, como señalando, aquí vamos, a ver si nos derribáis, algo parecido. Pero aquí no nos derribáis, sino de apártate. Bueno, más o menos, sí. Venga, sígueme el show. Apártate, ¿no? Sigue con mi show. Y hablando de Siria, ahora que hablar de Siria, ¿qué hace Putin por ahí? Pues buena pregunta. Yo creo que esa es la muestra más inequívoca de que el ataque ha sido un ataque... como digo, un poco de teatrillo, ¿no? porque si realmente Rusia, que tiene muchos intereses en Irán y muchos intereses en Siria, por supuesto, hubiese visto que hay una situación tremendamente peligrosa, Putin no habría dejado Rusia, ni se habría ido a Siria, ni mucho menos después a Turquía. Es decir, ha estado justo casi en el meollo y sin ningún tipo de temor y sin ningún tipo de prevenciones, ¿no? Eso demuestra un poco, bajo mi punto de vista, que el ataque ha sido un ataque limitado, con unos objetivos limitados, simplemente para decir aquí estoy, respondo y ya está, y hasta aquí hemos llegado, y ya veremos dentro de un tiempo, pero hoy se termina la cosa. Y me parece que eso indica también la presencia de Putin ahí. ¿Qué estaba haciendo Putin en Siria? Evidentemente, no solo oír lo que piensa el personal, sino decir lo que tiene que hacer el personal. Es decir, decirle, claro. ¿Qué tal estáis? ¿Qué os pasa? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Qué vais si no? a hacer? Decir, pues yo haría esto. ¿Lo estáis entendiendo? Porque además el reunirse tanto con Siria, o sea, con Bashar al-Assad, que eso es normal, como con Erdogan, que no hay que olvidar que Rusia, Turquía e Irán tienen buenas relaciones también con el tema de Siria, con los acuerdos de Astana y todas estas cosas. Es decir, aquí se está intentando calmar, atemperar efervescencias, ¿no? Y al mismo tiempo todavía Turquía sigue teniendo cierta relación con Estados Unidos. O sea que Turquía ahora mismo tiene buena relación con Irán y buena relación con Estados Unidos. Sí, sí. Así que yo creo que estas piezas hay que irlas poco a poco encajando en los puzzles, ¿no? Y por eso creo que la cosa no va a ir más allá, que Irán apuesta, porque ya estaremos a punto de terminar el tiempo, apuesta claramente. Ya nos ha pasado hace rato. Apuesta claramente por la cuestión política, que va a dejar la respuesta dura para después del verano, cuando vea más o menos cómo va la situación de Trump, porque yo sí creo también que Irán está obligado a dar una respuesta dura a la muerte de Soleimani. No le han matado a cualquiera, han matado a un personaje bastante importante. Es obligatorio, me mira con ojos de qué estás haciendo. Es obligatorio la última pregunta, para pero nada. Tienes que ser breve. Yo estaría hablando de esto 3 horas, ¿eh? No, porque es importante, que me acabo de acordar que se nos ha olvidado, Alberto. ¿Qué ha pasado en el Pentágono con esto? Pues hay división. Ha habido, desde el primer momento del ataque a Soleimani, ha habido división sobre si había que atacar o no había que atacar. Sigue habiendo división sobre qué hay que hacer. O sea, que había gente en el Pentágono que lo decía que no quería atacar a Soleimani, que nada. No, porque ellos eran conscientes de lo que supone atacar a un personaje, o sea, de esa talla. De esta talla, ¿no? Y evidentemente, como digo, la cosa no se va a quedar aquí. De nuestra quinta. Bueno, de la tuya será. No, de la tuya, que eres un año más joven que yo. Yo le tengo así y eso porque es de nuestra quinta. Pues, que le has cogido cariño. Yo le he cogido cariño, sí. Bueno, lo perdón, que doy, perdón. La división en el Pentágono es tan brutal que ayer el gobierno iraquí hizo pública, el gobierno iraquí, no un periódico iraquí ni una televisión, el gobierno iraquí hizo pública una carta del general que manda las tropas estadounidenses en Irak diciendo: iniciamos el proceso de la retirada porque respetamos la voluntad del pueblo iraquí. Esa carta, una vez que la hizo público el gobierno iraquí, insisto, está circulando por internet, está dando vueltas. A las varias horas el Pentágono dice: esta carta es un borrador, no es cierta todavía, es un borrador, no es más que una expresión. Y quien primero responde es el Pentágono. Y después responde la Casa Blanca diciendo: y no nos vamos. Y no solo no nos vamos, sino que os pagáis o os lanzamos más sanciones y no sé qué y no sé cuántas. Es decir, el Pentágono, hay una división cada vez más profunda con el tema, no solo de Irán, sino de Irak, ahora que se ha votado la resolución del Parlamento, ¿no? Y habrá que ver cuál es la respuesta del Pentágono, que yo todavía no la he visto, después del ataque de anoche. Todavía no la he visto. Joder, pero, pues esto es interesantísimo, porque... Claro. Porque eso, las divisiones internas en la élite de Estados Unidos es interesantísima. No, no hemos hablado de las divisiones internas iraníes, porque no nos da tiempo. No, pero eso significa, con el tema del Pentágono, significa que históricamente el Pentágono siempre ha sido como la sociedad, la élite estadounidense, o republicana o demócrata. Y yo creo que los demócratas en el Pentágono, que siempre han sido mayoría... No hay que olvidar que las guerras las lanzaron los demócratas y las terminaron los republicanos. La guerra del Vietnam la lanzaron son los demócratas. Malos, son los malos, los claro. Demócratas son los malos. Pues en este momento parece ser que es al revés. Parece ser que son los demócratas porque les interesa electoralmente los que están diciendo aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Así que yo creo, creo que esa es la batalla ahora mismo. Y hay que verlo también en función de las elecciones de noviembre. Como digo, los demócratas... claramente ahora mismo están utilizando el Pentágono para enredar con Trump. A ver si se deshacen. Y Trump, que no entiende nada, que no sabe dónde está Irán, que no sabe dónde está Irak, el hombre loco estudiando geografía con su hijo pequeño por las noches. Bueno, de todas maneras, aparte de risas, yo me lo imagino así. Déjame. Yo no lo había ni pensado. No, yo estoy convencida que no sabe dónde, que no sabe. No, lo que está diciendo son verdaderas chorradas. Eso de somos los más grandes, somos los mejores. Claro, somos porque, pero es que yo creo que no sabe ni vamos nada a, de que hay mares por medio. Vamos a atacar la Tierra redonda. Eso demuestra cómo es un tipo que no tiene cultura. Estados Unidos tampoco tiene cultura. Atreverse a decir. Los objetivos culturales son legítimos, pero este tipo de gente, ¿de qué va? Es que no sabe lo que quiere decir objetivo cultural. No sabe lo que quiere decir cultural. Eso, cultural, claro. Exacto, mezclado. Objetivo sí, objetivo es... ¡Puf! Bueno, eso es objetivo, pero cultural ya... O sea, decir, que os habéis hecho talibanes ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, sí, ese es otro tema, el rollo de Afganistán y los talibanes. Pero bueno, en pues todo es que caso, que no hay temas. Se acabó. No tenemos más tiempo, no se nos olvide, como tú nos has dicho más de una vez, no olvidarse que los iraníes, es decir... iraníes, pensaba que ibas a decir lo de los periódicos sirven para envolver el bocadillo de chorizo. No, los iraníes, es decir, los persas inventaron el ajedrez, no sabemos cuál es el siguiente movimiento. Pero lo vamos a ir siguiendo. Claro. Tú estudiátelo todo, quédate por allí... Ten cuidado, mira los misiles, porque si dices que se les ve bien llegar, pues ponte donde te tengas que poner. Sí, ¿vale? Por eso me puse en la universidad pensando que iban a respetar la universidad, porque por lo menos los iraníes, como sí que saben lo que son, como es la cultura, no iban a bombardear la Universidad de Al-Mustansairiyah, por eso me quedé ahí. Y por si acaso, porque nunca se sabe, no te vayas a comprar discos de blues a la base americana, ¿vale? No, eso es lo que... Bueno, gracias Alberto. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Un besazo grande. Un beso. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y muchos hilos de los que tirar. Seguiremos con el tema. Un saludo.